El poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera. Y el que trepe lo más alto pondrá salvo. Bien, amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura, de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les saludamos a quienes nos acompañan la mañana de este día martes 24 de noviembre del año 2020. Estamos acompañados del escritor Ramiro Caiza. Vamos a conversar sobre un tema interesante. Saludamos antes a quienes están con nosotros en la 100.9 en Cultura FM, en los 940M y en nuestras dos páginas web, la de la Radio CC y www.cultura.fm. Usted nos puede ubicar en cualquier parte del mundo donde usted se encuentre, además con nuestra aplicación, y seguir a este espacio informativo y a nuestras radios en general. Les decíamos, amigos, que hoy les tenemos un tema muy interesante, que ustedes seguro ya lo compartieron porque esto arrancó el pasado domingo 22. Hablamos del duodécimo Encuentro Internacional de Poetas, Poesía en Paralelo Cero, que, como les decimos, integra a este espacio tan interesante con diferentes actividades, con amigos de aquí, de nuestro país, y por supuesto gente que llega desde otras partes del mundo. Ahora transformado también este evento a las plataformas virtuales por la situación que todos entendemos está pasando el Ecuador y el mundo. Tenemos a Ramiro Caiza entonces ya en la línea telefónica para conversar sobre estos eventos, de este evento interesante que arrancó el pasado domingo, y queremos iniciar por ahí. Ramiro, buenos días, bienvenido. ¿Cómo fue esa jornada de inauguración? Muy buenos días, qué gusto el poder compartir, queridos amigos, este 12º Encuentro Internacional de Poesía en Paralelo Cero, que por cierto lleva como lema la poesía que te mira. Durante toda esta década llevará este lema y ha empezado realmente lleno de afecto desde la virtualidad, con esos abrazos, esos saludos a la distancia. Entonces hemos podido estar, juntarnos nuevamente poetas de Iberoamérica. Este encuentro que ha sido creado por el poeta entrañable amigo Javier Oquendo Troncoso, decía, lleva ya su 12ª edición. Y empezó, sí, precisamente el domingo 22 con una lectura a las 11 de la mañana denominada Mi corazón contra las piedras. Cada una de las lecturas lleva un nombre de la colección Monstruos del Ángel Editor. Es para darle una continuidad, para promocionar grandes autores a nivel iberoamericano. Y el domingo, en horas de la noche, fue el acto inaugural con presencia de la mayor cantidad de poetas participantes, que por cierto alcanza un número de alrededor de 80 poetas invitados, tanto nacionales como internacionales. Entonces, hemos arrancado como con pie firme y las lecturas continúan en el día a día. Perfecto. Ramiro, antes de ir desarrollando quiénes son los invitados que vamos a tener desde hoy, desde este martes 24 hasta el domingo 29, que decíamos se cierra ya las jornadas, queremos que nos comente un poco al público, a nosotros, la historia de este encuentro internacional. No hablábamos y usted ya nos contaba lo importante que es, los invitados que se ha tenido a lo largo de los años precisamente, y relacionándolo también a este 2020 en el cual se transforma lo virtual. Coméntenos parte de la historia de Poesía en Paralelo Cero, Ramiro, por favor. Sí, nace allá por el año 2009 de la mano del poeta Javier Oquendo Troncoso, que tiene un largo camino recorrido en el ámbito de la gestión, de la creación, del ejercicio de la cátedra universitaria. Entonces, con el ánimo de promover, de contar con un espacio serio, amplio, que convoque a las voces actuales de la poética iberoamericana, se crea este encuentro, desde donde ha tenido un sostenido apoyo de universidades, de unidades educativas, desde espacios públicos de diversas provincias del país, que se han ido convirtiendo en sedes como son emblemáticas, por ejemplo, Riobamba, Cotopaxi, Otavalo, Cuenca, Esmeraldas, y otras que se han ido uniendo y han permanecido acompañando este encuentro, por el cual han desfilado más de 250 poetas de Iberoamérica. Han habido concursos nacionales e internacionales de reconocimiento y, por supuesto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, durante las 11 ediciones que han sido de modo físico, ha sido un pilar fundamental de Puertas Abiertas para acoger, sobre todo, al acto inaugural, ¿no? En el Teatro Prometeo, ese sitio muy emblemático que gusta mucho a los poetas. Allí ha sido casi la mayoría, casi todos los encuentros han sido inaugurados allí. Entonces, esto ha dado lugar a que se tenga una base firme y se convierta en uno de los encuentros de poesía más importantes a nivel iberoamericano. Ramiro, ¿cuánto transforma, cuánto modifica lo que nombrábamos nosotros y el público podría observarlo en redes sociales, el trasladarlo esto a las plataformas virtuales? Hay que destacar que usted, junto a otros escritores de nuestro país, han continuado con esa labor precisamente sin impedimento alguno utilizando las plataformas virtuales del mundo digital, ¿no? En general, ya para este evento de poesía en Paralelo Cero, ¿cuánto les transforma a ustedes? ¿Cómo ha sido ese análisis de la interna del trabajo que presentan ahora en la forma virtual? Sí, realmente indicar que el encuentro tenía que realizarse en el mes de marzo, pero ya estábamos en plena emergencia sanitaria a nivel mundial y como cuenta también con un aporte significativo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, hubo que cambiar el formato, cambiar varias cuestiones de forma y de fondo para que acepten. Entonces el ministerio decidió dar fecha y decir que se celebre del 22 al 29 de noviembre del presente año. Sin embargo, creo que ha sido una etapa nueva, novedosa, sobre todo para escritores adultos o adultos mayores, ¿no? Que tienen o mantenemos ya o manteníamos una distancia, casi un divorcio con la tecnología, todo lo que es las plataformas virtuales, ha habido que actualizarse. Sin embargo, decirte de que detrás de todo esto está un equipo profesional, técnico, para que cada una de las lecturas sea transmitida en tiempo real a través de la página de Paralelo Cero y del Ángel Editor fundamentalmente, y desde los distintos escenarios y espacios se transmita al mundo. Por supuesto, y hay que decir y contarle a los amigos oyentes de este espacio informativo de Zona Cultura que como estamos conversando, este evento de poesía en Paralelo Cero arrancó el pasado domingo y ahí, Ramiro, estuvieron, por ejemplo, Ana Minga, Susana Cabucci, Lubián Herrera, Iván Oñate, Claudio Pinto, María Augusta Correa, dentro de los primeros invitados. Sí, así es, muy grato haber contado ya con las voces de Ecuador, de Argentina, de Cuba, que eso ennoblece no solo a la palabra, sino que creo que es y llega en un momento oportuno de encierro para refrescarnos, para deleitarnos, para continuar con la viva esperanza, aunque en el fondo quizá la poesía no transforme nada, creo que nos hace ver la realidad desde diferentes aristas y sensibilidades. Sobre la frase, Ramiro, que decíamos y usted nos comentaba con la que inicia este evento, con la que ustedes eligieron, ¿cómo se llegó a este punto? ¿Cómo fue la discusión, el debate también para nombrarla y precisamente plantearla para esta versión 2020 de Poesía en Paralelo Cero? Sí, bueno, eso tiene un antecedente profundo de reflexión, de meditación, porque la primera década estuvo dedicado a las manos, ¿no? Y eso está en los afiches, en las portadas de los libros, las manos que escriben, que crean. Y entonces, a partir de la edición del 2011 y esta, y durante los 8 años próximos, está dedicado a la mirada, bajo un formato de la década de los 80, de esa bola de cristal, ¿no? Que giraba en los salones, sitios de baile. Entonces, ese es el ojo que nos mira y a partir de esa reflexión, los creativos, en consenso con la organización, decidieron que el eslogan sería la poesía que te mira y estará durante toda esta década. Claro. ¿Cuáles serían los objetivos que ustedes tienen planteados, Ramiro, para cerrar este evento que decíamos, no tenemos varios días todavía para compartirlos, para sumarnos, para comentar precisamente en redes sociales, dejar un criterio cada uno de nosotros? ¿Cuáles serían los objetivos que se tienen planteados para este 2020 y al cierre de este espacio? Sí, es uno de los fundamentales, es donde converjan las diversas voces de la poesía a nivel intergeneracional, intercultural de Iberoamérica, pero sobre todo también es motivar a los jóvenes escritores, a los jóvenes creadores y poetas para que miren cómo se trabaja el lenguaje desde otros territorios, desde otras visiones, aunque la poesía por sí misma es universal. Sin embargo, creo que estos contagios en el buen sentido de la palabra, ¿no?, de relacionamiento con otras voces, son fundamentales porque nos ayudan a crecer, nos nutren de ese espíritu creativo, y creo que Paralelo Cero goza de muy buena salud. Claro. Ramiro, entonces, ¿le parece si vamos detallando a los amigos y amigas de Zona Cultura que están compartiendo con nosotros esta mañana y conociendo de los eventos que tendrá todavía Poesía en Paralelo Cero, los invitados que tendremos? Nosotros comentábamos, por ejemplo, que se va a tener la participación de la poeta ecuatoriana María Veiga, además hablábamos también de Gabriel Cisneros y parte de todos ustedes, ¿no? Ramiro, entonces detallemos primero en cuanto a nuestro país, ¿quiénes son los invitados? Bueno, de Ecuador hay una cantidad importante de invitados, como Javier Valencia, Fabián Guerrero, Rosario de Fátima, Cristina Guerra, Juan Suárez, María Augusta Correa, tenemos a David Santillán, Luis Yaulema, María José Carrera, Rafael Tobar, Rubén Darío Buitrón, Alfonso Bravo, Edgar Alan García, Juli Erazo, Elsie Santillán, Margarita Lazo, Fanny Rodríguez, Antonio Chávez, Humberto Napoleón Varela, ya hemos dicho María Veiga, tenemos Omar Valladares, Javier Oquendo, Sara Montaño, Pablo Meriguet, Pedro Larrea, Iván Petrov, tenemos Sandra Uribe, Kevin Villasís y quien les habla, Ramiro Caiza, entre los nacionales. Y de fuera, bueno, tenemos las poetas de Israel, de Colombia, de España, de Cuba, que vienen a darle un sentido realmente serio, muy serio, a este encuentro que cada vez va creciendo. Y hay que decirlo, tenemos, por ejemplo, a Sergio Navarro, Lila Calderón, Denis Vargas, Pedro Larrea, Iona Grulla, José María Muñoz, Sandro Uribe, Nertos Mendoza, Amparo Osorio, Pedro Enríquez, Juan Felipe Robledo, Laura Beini, entre tantos y tantas voces que nos vienen a alegrar realmente este tiempo, que en donde son urgentes y necesarios este tipo de diálogos. Claro, a nivel de nuestro país llegan desde varias provincias los invitados, las invitadas, Ramiro. Sí, por supuesto, tenemos desde poetas del norte del país, del centro, de las provincias de fundamentalmente de Cotopaxi, de Chimborazo, de Tungurahua, de Azuay. Y claro, tenemos también poetas de la costa, tenemos poetas, por supuesto, de Pichincha, y decir de que hay en esta diversidad también territorial, como es el Ecuador, esta diversidad de voces nuestras vienen a fortalecer el trabajo creativo, que por supuesto requiere apoyo interinstitucional, en este caso fundamentalmente del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Creo que son muy válidas los esfuerzos que las distintas sedes también en esta ocasión de modo virtual se han comprometido y han puesto todo su compromiso y afecto para que estas diversas voces estén en Riobamba, estén en la Universidad de Artes en Guayaquil, estén en la provincia de Cotopaxi, estén acá en el Cantón Mejía, en Machachi, estén en Otavalo, estén en Cuenca, y obviamente fundamentalmente en la ciudad de Quito. Perfecto. Queremos recordarles a los amigos y amigas que nos acompañan la mañana de este día martes aquí en el informativo de Zona Cultura, que estamos acompañados vía telefónica de Ramiro Caiza, conversando sobre lo que es Poesía en Paralelo Cero, versión 2020. Amigos y amigas, como decía Ramiro, este evento se iba a desarrollar antes de la pandemia, casi cuando empezaba precisamente, y tuvo que trasladar su fecha, y ahora lo disfrutaremos de forma virtual. Lo estamos disfrutando. Esto arrancó el pasado 22 y terminará este 29 de noviembre, y aquí les estamos contando las actividades, los invitados, el detalle particular para que todos se sumen a este trabajo. Hay que decir, Ramiro, que en anteriores ocasiones ustedes igual han hecho reconocimientos dentro de este evento a los históricos, ¿no? Como Jorge Enrique Adum, como Rubén Astudillo, como Nelson Astupiñán o Pedro Jorge Vera. Este año, ¿qué se tiene planificado ya en cuanto a estas actividades? Dentro de los homenajes tenemos el reconocimiento a la poeta colombiana Piedad Bonet, ¿sí? Al escritor poeta ecuatoriano Simón Zavala Guzmán, y un homenaje póstumo a ese gran trabajador de la literatura y de la cultura en general, Rodrigo Pesantes Rodas. Ellos serán los homenajeados en esta 12ª edición de modo virtual, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Perfecto. Y cerramos esta entrevista entonces, amigos y amigas, reiterándoles esa invitación. Como les decíamos, el Encuentro Internacional de Poetas en Paralelo Cero 2020 continúa desarrollándose esta semana hasta el 29 en su edición virtual. Este día martes, por ejemplo, tendremos ya a las 11 horas lectura de poesía con todos los que soy. A las 5 de la tarde lectura de poesía, La Intervención del Jardín. A las 20 horas, homenaje a Simón Zavala Guzmán. Ramiro, dejémosle la invitación nuevamente al público, las redes sociales, las plataformas virtuales donde podemos conectarnos y encontrar más información, por supuesto, y todos los detalles, Ramiro. Sí, desde ya pueden encontrar todo el cronograma, todos los poetas que están participando en este gran encuentro a través de las redes sociales. Nomás poner Poesía en Paralelo Cero y se despliega totalmente la información con microbiografías. Entonces, es una dinámica muy interesante la construcción de la página en donde podemos encontrar, y si por cuestiones de fuerza mayor no pudo estar presente, las lecturas también quedarán colgadas en las redes sociales de Paralelo Cero y El Ángel Editor. Invitados todos a compartir y continuar disfrutando de esta 12ª edición virtual, La Poesía que te Mira, Paralelo Cero 2020. Perfecto. Ya lo escucharon, amigos, entonces, la 12ª edición de Poesía en Paralelo Cero, este Encuentro Internacional de Poetas 2020. Ahora, de forma virtual, usted lo puede disfrutar hasta, como les decíamos, hasta este domingo 29 de noviembre con eventos muy interesantes. Ramiro Caiza nos ha acompañado esta mañana y nos ha contado todos los detalles del mismo para todos sumarnos y compartir estas actividades netamente culturales. Ramiro, le quedamos muy agradecidos. Un excelente resto de día. Que pase muy bien. A ustedes. Muchas gracias.